Bienvenidos de nuevo, gente rara, de la lluvia y el aire, pasajeros, los que huyen del ruido, los primeros en besar al silencio en plena cara. Los que pintan de verde los senderos, si la hierba murió sin agua clara, los que nadie paró, ni nadie para, los de las soledades, compañeros. Bienvenidos a casa, bienvenidos, haremos una lumbre con el mundo que nunca nos gustó ni le gustamos. Bienvenidos a casa, los heridos, que curar de su herida al vagabundo es nuestra ocupación, en eso estamos. Bienvenidos a casa, bienvenidos. Haremos una lumbre con el mundo que nunca nos gustó ni le gustamos. Bienvenidos a casa, los heridos, que curar de su herida al vagabundo es nuestra ocupación. En eso estamos.